Y ahí le mando un saludo para toda mi gente de Chilacachapa y puro Guerrero, oiga. Ya llegué, ya estoy aquí. Regresé del otro lado. De los Estados Unidos, donde anduve de mojado, vine a ver a mi chatita. Ya quiero estar a su lado. Al llegar frente a la iglesia, una banda de viento tocaba. Se celebraba una boda de un amigo que estimaba. La sorpresa que me llevé, con mi novia se casaba. Me dirigí a la cantina a gastarme todo el dinero. La muerte estoy esperando, sirve más vino cantinero. Para olvidar esta ingrata que en su vida fui el primero. Y ahí te va, compita Pedro Segura. Y arriba los Alces, sí señor. Al llegar frente a la iglesia, una banda de viento tocaba. Se celebraba una boda de un amigo que estimaba. La sorpresa que me llevé, con mi novia se casaba. Me dirigí a la cantina a gastarme todo el dinero. La muerte estoy esperando, sirve más vino cantinero.